Hola, yo soy Alexis Camacho. Les voy a hablar de la balada de la doncella enamorada de Leo Braguer. Esta es una danza ritual femenina de las tribus africanas de la región del Sahel. El motivo de los primeros dos compases es sobre el cual se basa toda la obra. Este tipo de motivos asincopados es tradicional de la región, de dichos lugares. Leo Braguer escribió el Decamerón Negro basándose en su homónimo de Leo Frobenius. Es una obra literaria que recopila historias de amor, erotismo, heroísmo y galantería de las tribus africanas.